35 años después, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Bombara en una tumba sin nombre en el partido de Merlo. Los asesinos recorrieron casi 700 kilómetros y quemaron el cadáver. En esa ciudad tan pequeña en ese entonces, donde todos nos conocían, nos conocíamos, tampoco había demasiado que me atrajera para ver qué hacía con mi vida, estudiar, en fin. Y eso hizo que viajara a Buenos Aires. Concretamente, me interesó mucho la cerámica. Me enteré de la existencia de una Escuela Nacional Superior de Cerámica, de un profesorado, y decidí informarme y, bueno, vine a rendir los exámenes. Y si bien seguía con mi postura muy autodidacta respecto al arte, no creía mucho en las escuelas de arte, la cerámica siempre me atrajo como un oficio muy noble, como un oficio con el cual yo me iba a poder defender laboralmente en la vida. Porque, digamos, tiene un campo de acción tan amplio. Yo pensaba, desde hacer revestimientos hasta objetos de iluminación, hasta esculturas, hasta, en fin, la cerámica que va desde un adobe hasta la porcelana más exquisita, me gusta. Así que, bueno, decidí mudarme a Buenos Aires. Acá había un tío de mi padre también, que a quien quería mucho, que, bueno, en principio Paula y yo teníamos un lugar donde comenzar nuestra vida acá, ¿no? Frente a la negativa rotunda de mi hija, quien se quejaba de no ver nada más que un pedacito de cielo. Nosotros allá veíamos todo el cielo, ¿no? Bueno, comencé en la escuela de cerámica, y comencé a meterme en el mundo de la del oficio, ¿no? Ahí retomé con todo el dibujo y la pintura. Si bien me sentía muy protegida en el anonimato de la ciudad y empezaba a tener pares, mis compañeros de estudios con quien compartir, no dejaba de estar en mi cabeza la idea de que apareciera Daniel. Era terrible vivir en el estado de sitio, ver cómo en cualquier momento se detenía en la calle a cualquiera. En fin, era una situación, la verdad, peligrosa, temible. Uno no vivía en paz. Centros clandestinos de detención de sueños y utopías. 30.000 desaparecidos. Una historia. Bueno, el día 12 de mayo es rodeada la fábrica en horas del mediodía, donde por elementos de seguridad, eran del ejército, eran soldados, y penetran en la fábrica dos coches, en el cual se bajan gente de civil. Con una... Mi hijo, Oscar Lautaro Guerabilo, lo secuestraron en 1977, 19 de mayo, en calle Firroy y calle Paraguay, Palermo. Lo sacaron de su casa. Lo esperaron que viniera más o menos 12 y media de la noche, en la cual lo esperaba varios hombres con armas largas. El 24 de marzo de 1976, el comunicado número 19 de la Junta alertaba a la población que sería reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por medio de comunicados o imágenes pretenda perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero sería castigado con reclusión perpetua el que difunda la actividad de asociaciones ilícitas y personas o grupos subversivos o terroristas. Se impuso la pena de muerte y los consejos de guerra para los mayores de 16 años que inciten a la violencia colectiva o alteren el funcionamiento de los medios de transporte y servicios públicos. ¿Comprenden ahora el qué de estos rostros que hablan más que las palabras? Que los argentinos hemos aprendido en el duro camino de la vida que la palabra patria no solo se pronuncia, sino que se vive.

Durante la dictadura militar, una detenida desaparecida tiene una relación de amor-odio con su victimario y torturador. ¿Quiénes están ahí? Va a haber cuatro tipos. ¿Y quién me asegura que todavía están? Van a estar seguros. Comentario. La película se mueve todo el tiempo entre límites muy precisos, sin golpes bajos, sin mostrar la picana sobre la carne. En todo caso, el golpe bajo es la propia historia, en un escenario que la ciudad se traga. Lindo grupo de montos, ¿eh? Somos de Garayo Olimpo. Y yo soy Mario Kempes. ¡Chequealo! ¡Cállate, mierda! Funes. Todo guardado en la memoria. Funes el memorioso. Funes el búfalo. Funes. El 750. Centros clandestinos de detención de sueños y utopías. 30.000 desaparecidos. Una historia. No, no se podía fusilar. Pongamos un número. Pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo con esto. Dar a conocer dónde están los restos. Pero, ¿qué es lo que podíamos señalar? El mar, el río de la Plata, el riachuelo. Se pensó en su momento en dar a conocer las listas, pero luego se planteó, si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién los mató? ¿Dónde? ¿Cómo? Respuesta de Jorge Rafael Videla. Reportaje de María Giovane. Agosto de 1998. Pienso que fuimos llevados como rehenes, si bien a mí me... Después, ahí adentro, dicen conocerme y localizarme por mi militancia en Bahía Blanca y sufro una tortura psicológica por parte de ellos diciendo que mi esposo estaba allí, mi compañero, y también otra tortura terrible que era que la iban a ir a buscar a Bahía Blanca a Paula en cualquier momento. Bueno, no les sirvo demasiado yo. Carecía, a mí podían matarme, que de hecho casi lo hicieron, de la tortura y demás, pero yo desconocía realmente toda la vida, salvo esta relación de casi familiar, te diría, que teníamos con esta amiga. Realmente no sabía más nada, dónde vivía, qué eran de su... Así que ella luego la atrapan y hace un descargo, tanto sobre Miguel como sobre mí. Por lo tanto, creo que esa es la explicación por la cual ambos seguimos vivos. Más allá de ciertas anécdotas terroríficas, como es que el turco Julián, personaje que tuvo mucha presencia tanto en mi castigo como en episodios posteriores, como en mi liberación, por ejemplo, me pidiera perdón. Represores en silencio. 8 acusados en el juicio que investiga el accionar del terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires se negaron a declarar. Entre los imputados se encuentran el ex agente de inteligencia militar Raúl Guglielminetti y el ex policía Julio Simón, alias el turco Julián. Ese tipo de cosas. Así que bueno, mi liberación sucedió aproximadamente 45 días después. Esto es lo que, estando en ese lugar, yo no tenía noción ni del tiempo, ni del día, ni de la noche. Así que, pero bueno, vuelvo, me viene a buscar mi padre, lo que más me interesaba y de hecho lo que me mantuvo con cierta lucidez. Era Paula y era el volver para estar con ella y punto, ¿no? Porque más que eso uno estaba en un estado terrible. Bueno, vuelvo a buscarla, estoy allí reponiéndome unos 45 días más o menos, también mes y medio, sí, y vuelvo un psiquiatra muy querido. Daniel era psicólogo, un psiquiatra muy querido que se hizo cargo también de Paula. Me aconseja volver con alguien de la familia y me acompaña a mi abuela, una abuela queridísima, y vive con nosotros. Yo tenía una especie de libertad vigilada, es decir, venían a mi casa primero una vez por semana, luego cada 15 días, así, pero como que me habían dicho que volviera a ese departamento, que no podía salir del país, y yo obedecí, ¿no? Obviamente, no me quedaba otra. El 6 de mayo de 1977, el general Alfredo Oscar Saint-Jean, gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, declaró al periódico inglés The Guardian: primero eliminaremos a los subversivos, después a sus cómplices, luego a sus simpatizantes, por último a los indiferentes y a los tibios. Yo retomé mis estudios. Ellos habían ido a la escuela de cerámica diciéndole de que yo iba a volver, es decir, un manejo extraño, ¿no? Yo retomé mis estudios y bueno, traté de seguir y bueno, y así hice, ¿no? Año tras año, intensificando. Bueno, pude armar un taller de cerámica, seguí pintando, luego me casé al tiempo, como a los 3 años, volví a formar una familia, que era lo que me pedía a gritos Paula, volver a tener una familia, ¿no? En las órdenes secretas del 17 de diciembre de 1976, dictada por el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general Roberto Viola, se habla de aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres. Paula y yo, el 9 y el 10 de agosto, declaramos en los juicios de lesa humanidad orales y públicos que se desarrollan en Bahía Blanca, justamente, ¿no? En la Universidad del Sur. Impensables, pero se están desarrollando. En un lugar como la Universidad del Sur, que fue un sitio arrasado. Justamente declaramos, porque somos querellantes en la causa de Daniel José Gombara contra el Quinto Cuerpo de Ejército, que encabeza los juicios, ¿no? Y bueno, yo di mi testimonio y manifesté mis preguntas también, porque este año, donde parece que es toda una hecatombe de buenas noticias y de muestras y demás, aparecieron los restos de Daniel. Días antes del Día del Padre le hablaron los antropólogos del equipo de antropología argentino, de antropología forense, a Paula, y bueno, luego fuimos juntas a la oficina para decirnos de que habían aparecido los restos de Daniel en Merlo, debajo de una tumba, solitos, así, sus restos. Paula se había hecho el ADN hacía muchos años, con, por supuesto, la esperanza de encontrarlo. Diario La Nación, del 3 de noviembre de 1977. El comando de la zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios. siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo. Todos los miércoles se hacía un vuelo y Adolfo Silinco se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse el cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, Aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar, y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para el juez. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina. El suboficial abrió la compuerta trasera y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé dos vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Los primeros centros clandestinos de detención fueron instalados en 1975. Los más grandes fueron la escuelita en Faymallá, Tucumán, y el Campito, en la provincia de Buenos Aires. También en el 75 funcionó un centro clandestino en la planta de la empresa Asindar, en Villa Constitución, empresa que era presidida por Alfredo Martínez de Hoz. En 1976 llegaron a existir 610 centros clandestinos, pero muchos fueron temporarios. A fines del 76, la cifra se estabilizó en 364. En el 77, la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en el 79, 7. En el 80 quedaban dos, la ESMA y el Campito en Campo de Mayo. En 1982 y 1983, la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado por la Armada. Funes, el memorioso. A tres décadas del golpe del 76, 31 años después de la desaparición de su compañero y a 28 de su propio secuestro, Andrea Fasani transformó en una obra singular el recuerdo de los desaparecidos. Página 12. Y los cuadernos Gloria. A fines del 2005 comienzo a elucubrar esta obra, que también es un trabajo en progresión, un work in progress, llamada 30. ¿Por qué comienzo a elucubrar? Porque yo venía juntando desde el comienzo, en que página 12 saca los recordatorios de los desaparecidos, es como que los recortaba, no podía tirar el diario con un recordatorio. Tenía en mi cabeza ser como una piel de memoria, digamos, como algo que pudiera recubrir veredas y calles. Y ahí fue donde dije, un cuaderno. Le voy a destinar un cuaderno a cada uno. Se suponía que con 30.000 cuadernos iba a poder forrar lo que quisiera. Y así empecé. Cuando dije, un cuaderno, ¿y qué cuaderno? Y ahí pasaron Éxito, Gloria, Rivadavia, bla, bla, bla, bla, bla. Todos los que en mi escolaridad primaria, sobre todo. Entonces dije, Gloria, Gloria, el cuaderno, Gloria. Sí, por el color, por la palabra, la cinta patria atravesando la palabra Gloria. Y sobre todo dije, sí, el color, porque para este tema, el tema más espantoso junto con otros genocidios, ¿no? Que hubo de los indios, por ejemplo, en nuestra historia, este color quiero para recubrir todo. Entonces decidí, el cuaderno, en la tapa, intervenirlo con números, con el número 30. ¿Por qué? Por el 2006, 30 años en la dictadura. Y abajo 000. 30 años, 30.000. Entonces, la tapa de los cuadernos está intervenida por los números. En la contratapa, el número de cuaderno. 1, 200, cuaderno número 25. Abrís y en la primera hoja está la foto del desaparecido, el recordatorio y el número de cuaderno. Así empezó todo. Esto es una tarea solitaria, sobre todo. Empezó en mi escritorio. Empecé a escribir. ¿Por qué? Porque después de esa primera hoja, el resto del cuaderno, las 23 restantes, porque el cuaderno elegido era el de 24 hojas. Entonces yo decidí en las 23 hojas restantes escribir el nombre y el apellido, nombre y apellido de la persona a la cual pertenece el cuaderno. En esa repetición, en ese mantra, en esa concentración que uno tiene cuando empieza a escribir el nombre y el apellido, realmente uno los recuerda, los nombra, los revive y se imprime en la memoria. Los sonidos de la instalación a cargo de Fabiana Galante y Jorge Mancini. 457. 178. Eduardo Carrera. García Irureta Goyena María Clara. Graciela Pane. A las 2 semanas de haber elegido el cuaderno por los motivos que les conté, doy vuelta al cuaderno y veo. Ahí dije, bueno. Muchos, nosotros los artistas siempre tratamos de buscar un sponsoreo. Yo les cuento que esto está bancado por mí. Los cuadernos, salvo amigos y gente que se acerca y hace donación de cuadernos, los cuadernos son comprados religiosamente. Bueno, por lo tanto, cuando veo Ledesma, se me fuma toda posibilidad de sponsoreo posible. Ledesma, dije yo, wow, ahora sí que termina de cerrar esto también. Bueno, mi muestra terminaba el 30 de julio en el Conti. El día 31 eran nuestras elecciones aquí en Capital. El día 25 de julio, con fecha 25 de julio, es la carta que reciben en el Conti el día 27. Esa semana fue particularmente tremenda. El tema de Ledesma con las tierras, ¿recuerdan? Bueno, el día 27 de julio se recibe una carta documento a nombre de Eduardo Josami, que es el director del Conti, intimándolo a clausurar mi muestra, a levantar mi muestra en 48 horas por daños y perjuicios a la marca Gloria, que es de fabricación Ledesma, por relacionar al cuaderno con los movimientos revolucionarios de la década del subversivos de la década del 70. Bueno, una carta que no se le dio. Aparte mi muestra terminaba el 30, ya día prefijado desde la invitación. Esa carta fue respondida por artículos de distintos pactos que hablan de la libertad de expresión, y punto, pero fue realmente un hecho, yo pienso, de gran torpeza, ¿no? Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.